queremos, la idea es que quiero explicarle unas cositas de este teorema. Bien, en la clase anterior nos quedamos, fue un poco irregular porque como fue la evaluación del salón de clase, un poco me sacó de unos objetivos que tenía. Pero siempre que las evaluaciones es algo particular que uno tiene que hacer para estas cosas y me saca un poco del patrón, ¿no?, que yo acostumbro, mi plan de trabajo usual. Y nos quedamos trabajando las relaciones básicas de la probabilidad. Vamos entonces a resumir las relaciones básicas de probabilidad. Que vimos en la clase pasada, sean A y B dos eventos dentro de un espacio muestral. Pues vamos a ver algunas relaciones de la probabilidad. Hablamos de la unión, el primero que hablamos fue del complemento de un evento. Y cuando hablamos del complemento de un evento, pues si teníamos un evento llamado A, el complemento de ese evento lo íbamos a denotar A elevado a la C. Es una forma de designar el complemento de un evento. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo definimos el complemento de un evento? Si se acuerdan. Todo lo que va a estar en el evento. Exacto. Si teníamos el evento A, unos puntos muestrales en A, el complemento de ese evento A eran todos aquellos puntos muestrales que no estaban contenidos en A. Por lo tanto, basado en eso que nos explica el compañero, la probabilidad de un complemento es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Eso pues en términos del complemento del evento. Si estamos diciendo que el complemento de un evento es todos los puntos muestrales del espacio muestral que no están contenidos en A, pues estamos diciendo que la suma del evento, de un evento más su complemento, es igual a 1. La suma de las probabilidades de un evento más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Eso entonces en términos del complemento de un evento. Hablamos también de la unión de eventos. Unión de dos eventos. La unión de dos eventos, donde decíamos A unión B, ¿no? O sea, habíamos dicho que este símbolo que parece una U es el símbolo de unión. A o B, ¿no? O sea, es decir, lo que significa eso es la unión del evento A o B o ambos. La unión de esos dos eventos. Y que en términos de la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Esa es la ley de la suma de probabilidades. Claro, siempre y cuando esta es la ley de la suma. Si tuviésemos conocimiento de que existe algún área donde ambos eventos tengan el punto muestral en común, pero la ley de la suma para eventos mutuamente excluyentes sería la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. no se incluiría menos la intersección, porque precisamente cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes es que no tienen puntos en común. Eventos mutuamente excluyentes. O sea que no. No existe la intersección de eventos. Y que habíamos hablado de que en una intersección de eventos, en la intersección de eventos, si teníamos el evento A y el evento B, esta área donde intersecan significa que hay unos puntos compartidos tanto en A y en B, y esa es la unión. La intersección de evento A y B, y que la intersección de evento B es los puntos muestrales en A y B, la intersección de A y B, ¿no? Esos puntos muestrales que tanto están en A y en B. Eso pues lo hablamos en la clase anterior. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Estoy repasando, ¿no?, de lo que habíamos visto en términos de las relaciones de probabilidad. Voy a borrarla aquí porque es que esta pizarrita, si lo dejo mucho tiempo, no puedo escribir cosas que esté ahí permanentemente porque se me queda una mancha. Probabilidad condicional es el tema que entonces nos concierne hoy. Y la probabilidad condicional es otra de estas relaciones básicas de la probabilidad. Y la probabilidad condicional lo que nos indica es que es situaciones donde vamos a calcular la probabilidad de un evento dado que otro evento dentro de ese espacio muestral ha ocurrido. Es la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido. Entonces aquí la palabra es la clave aquí. Borrar acá. La clave de todo esto es que según como, por ejemplo, en la unión, la clave A o B o ambos, que en la intersección A y B ahora estamos hablando de un evento dado que otro evento ha ocurrido, estamos hablando de un nuevo símbolo que es una rayita vertical que es A dado B. La probabilidad, vamos a estar hablando la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de que ocurra A dado que B, o conocemos que B ha ocurrido. Eso es una probabilidad condicional, y como le dije, ahí estamos, lo que estamos diciendo, la probabilidad condicional de A dado B se denota por la probabilidad de un evento A dado que ocurrió B. Siempre lo vamos a estar viendo en esa lógica. La probabilidad de un suceso, de un evento, dado que otro evento ocurrió. Y esto lo que busca es, cuando tenemos información, tenemos una información previa, pues cuál es la probabilidad de que un evento de interés ocurra, dado que conocemos esa información. Se dice, según como hablamos aquí, que la ley de la suma es la probabilidad de A unión B, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. En el caso de la probabilidad condicional, estamos hablando que la probabilidad de A dado B va a estar dada por la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de B. En otras palabras, viendo cómo está, viendo el orden aquí, ¿no? La probabilidad de A dado B, pues va a ser la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido entre la probabilidad del evento que esté, a, en este caso, a la derecha de la rayita, de este segundo evento. El evento que ha ocurrido. O el evento que ya teníamos conocimiento de que ocurrió, dado que estamos buscando la probabilidad de A, en este caso. Esa es parte de las formulitas que vamos aprendiendo, ¿no? De, va, vamos teniéndola allí para después, ahorita, trabajar unos ejercicios de ella. Eso en términos de la probabilidad condicional. Lo que nos lleva entonces a la ley de la suma, a la ley de la multiplicación de eventos. Ya hablamos de la ley de la suma de eventos, hablamos de la probabilidad condicional, y vamos a ver que despejando esta fórmula para la intersección, pues nos va a dar entonces la ley de la multiplicación de eventos. Antes de hablar de esas inversiones, de las inversiones Bradley, vamos a ver aquí, en el ejercicio que hemos estado trabajando, ya nosotros sabíamos que la probabilidad de M, creo que era 0.70, uh-huh, y conocíamos que la probabilidad de la intersección de M, C y M era 0.36. Sí. Ustedes tienen allá ese ejercicio, así que eso lo podemos verificar luego. Ahí lo tenemos, por si acaso, lo tenemos aquí. Estos datos no salen de la nada, estos datos los trabajamos la vez pasada en el PowerPoint, en este mismo PowerPoint, en unos slides anteriores. Entonces, si nosotros nos piden buscar, con esa información que tenemos ahí, nos piden buscar la probabilidad de C dado M. En otras palabras, la probabilidad de C dado que M ocurrió, ¿qué nosotros entonces tendríamos que hacer? La intersección de C y M. Pues plantear para estas dos letras, estos eventos, plantearlo de esta misma manera que está aquí, lo plantea la probabilidad de C dado M, como les dije, la probabilidad de C intersección M dividido entre la probabilidad de M. La probabilidad de la intersección de C y M, ¿tenemos ese dato? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Ah? Lo tenemos aquí, por lo tanto su 0.36. La probabilidad de M la tenemos. Sí. Lo tenemos aquí. Por lo tanto, usted calcule 36 dividido entre 70, 0.70, ¿verdad? 0.36 dividido entre 0.70. Esto nos da aproximadamente 0.51. Pues hay varios lugares decimales, yo lo voy a redondear a 0.51. Así que la probabilidad de C dado M es igual a 0.51. Y como recordarán, el evento M era el evento de inversión Markley rentable, y el evento C era inversión en Collins Mining rentable. Estamos buscando la probabilidad de que la inversión en Collins sea rentable, dado que ya conocemos que la inversión de Markley hoy fue rentable. Teniendo conocimiento de que la inversión de Markley hoy fue rentable, ¿cuál es la probabilidad de que la inversión de Collins Mining sea, sea rentable? Pues entonces nos dio a una probabilidad de 0.51. ¿Se recuerdan anteriormente cuál era la probabilidad de Collins? Si la tienen por ahí, si no me equivoco, y en los papeles que yo le di la otra vez estaba, me parece que era 0.46. Estamos hablando que simplemente cuando preguntamos cuál es la probabilidad de que Collins Mining sea rentable, ¿verdad?, esa inversión, alguno de los puntos muestrales de ese evento se diese, era 0.46. Pero al tener conocimiento de que el Markley Oil se dio, ese evento se dio, pues ahora la probabilidad de Collins Mining aumenta a de 0.46 aumentó a 0.51 por el hecho de saber que la probabilidad de inversiones Markley se dieron. Eso es lo que busca o persigue la probabilidad condicional, este tipo de análisis, de esta manera. De todas maneras, vamos a estar trabajando más ejemplos de esto, que no se preocupe, es que estamos, ya que lo tenemos ahí en el PowerPoint, vamos a lo presenté para que ustedes vayan anotando y después vamos a. Nuevamente voy a tener que estar borrando aquí cuando escriba, así que escriban rápido porque no puedo dejarlo mucho tiempo. Ahí lo tienen. Yo les dije que el cálculo da varios lugares decimales. Ahí lo tienen. La ley de la multiplicación provee una manera para calcular la probabilidad de la intersección de los eventos. Ya conocemos la ley de la suma, conocemos la probabilidad condicional, y aunque les había hablado de la intersección de eventos, no les había dicho, ¿no?, una manera de calcularlo, a menos que no fuera que tuviésemos todo el espacio muestral. O sea, anteriormente, o con este mismo ejemplo que estamos trabajando, nosotros conocemos el espacio muestral completo. Así que si trabajábamos cualquier evento, y cualquier intersección de eventos, pues muy fácilmente podíamos sacar cuáles eran las probabilidades porque teníamos los datos. Pero en una situación como las que ustedes ven en los problemas de su libro, donde no le da todos los datos del espacio muestral, pues una manera de computar la probabilidad de la intersección de dos eventos será por esta fórmula que está aquí. La probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de B multiplicado por una probabilidad condicional, en este caso la probabilidad de A dado B. La realidad es que la fórmula la podemos expandir. La probabilidad de A intersección B no solamente es eso, la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad condicional de A dado B, sino que también pudiese ser la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B dado A. Un poco, ¿no?, cambiando un poco el orden de los eventos. Aquí en este caso vamos a ver que la probabilidad de A dado B no es lo mismo que decir la probabilidad de B dado A. No es lo mismo. Aunque parezca que son las mismas letras, no es lo mismo. Así que métase eso, ¿verdad?, en la cabeza. No deje que la mente le juegue trucos. O sea, escriba esto y internalice que la probabilidad de un evento, la probabilidad de dos eventos, A y B, la probabilidad de A dado B no es igual que la probabilidad de B dado A. Por lo tanto, aquí lo que estamos queriendo decir es que si tenemos dos eventos A y B y no tenemos información sobre la intersección de esos eventos, si es que lo hubiera, si tenemos conocimiento de este evento, de la probabilidad de este evento B, y también tuviésemos información de esta probabilidad condicional, pues al sustituirlos en la fórmula resolvemos y nos va a dar este resultado. O si tuviésemos esta otra versión, si tuviésemos el conocimiento de A, de la probabilidad de A, y también conocimiento de la probabilidad de B dado A, pues sustituimos los valores y nos lleva el resultado. Eso, de eso se trata esto. Aprendiéndonos estas relaciones básicas de probabilidad nos permiten que situaciones donde conocemos parcialmente una probabilidad de una situación, un experimento, al menos si podemos relacionar algunas de ellas por medio de estas relaciones básicas de probabilidades, podemos sacarnos por diferencia o otras probabilidades. Dígame. Es la fórmula que tengo una duda. Ajá, dime. Dice, la fórmula original es la de arriba. Entonces, si invierte... No es que es la fórmula original, esta es la que le presento aquí, ¿no? Pero lo mismo, ambas cosas son equivalentes. Lo que pasa es que en unas instancias tú podrías tener estas dos datos, y si tienes estos dos datos, pues puedes sacarlo. Okay, pero en la de abajo de PA, dado B, dado A, se usa la misma de PA... intersección B o B intersección A. Es que es lo mismo. Si hablamos de la probabilidad de A intersección B, es lo mismo que decir la probabilidad de la intersección de B. Okay. Ahí sí, y eso es otra cosa, ¿verdad?, que no deje que la mente tampoco le haga truco. Aquí sí es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Aquí sí estamos hablando de lo mismo. Nada. vamos a ver qué nos dice el ejemplo de las inversiones, Bradley. Seguimos trabajando con los dos eventos mismos que hemos estado desarrollando en la clase. No hemos cambiado nada de lo que anteriormente hemos... A pesar de que hay infinidad de posibilidades que podemos hacer con esos datos, pero lo hemos mantenido. Y imaginémonos que no tenemos esa información. Imaginémonos que no tenemos la data completa del espacio muestral. Y nos piden buscar la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. De M, el evento M y C. La probabilidad de la intersección de M y C. Imaginándonos que no supiéramos más información de ese espacio muestral, que lo único que sabemos sea la probabilidad de M y la probabilidad condicional de C dado M. Pues en este caso, sabemos la probabilidad de M, que la tenemos por ahí, 0.70, y sabemos la probabilidad de C dado M, que era 0.51. ¿Allá dice 0.51 42? Si nos piden buscar la probabilidad de M intersección C, tenemos dos opciones: o buscar la probabilidad de C multiplicado por la probabilidad de M dado C, o buscar la probabilidad de M multiplicado por la probabilidad de C dado M. Tenemos esas dos posibilidades. ¿Cuál de ustedes, a base de la data que tenemos, cuál de las dos vertientes, cuál de las dos usaría? ¿La primera o la segunda? Imaginándonos que no tenemos solamente esta información que está aquí. ¿Cuál usaríamos? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, porque la segunda es la que nos tenemos los datos que nos ponen. En este caso usaríamos la segunda y no la primera, porque en los datos que tenemos aquí no nos están dando la probabilidad de C. Y como yo le dije, la probabilidad de C dado M no es lo mismo que la probabilidad de M dado C. Pero claro, la de abajo, la probabilidad de M multiplicado por la probabilidad de C dado M, sí tenemos esa información. Sí tenemos esa información. En ese caso entonces, pues por el momento elimino esto, ¿no? Que no es la vertiente que nos vamos a ir. Y sustituyendo esos valores, lo tenemos allí. Probabilidad de M es 0.70, probabilidad de C dado M es igual a 0.5143, que cuando usted multiplica esto aquí nos da 0.36. Y usted, ese dato ya lo teníamos anteriormente, ya conocíamos, y lo puede verificar, que la probabilidad de la intersección de esos dos eventos era 0.36. Y que pues, de eso se trata, esto de la ley de la multiplicación. Quiero hablarles un poquito de la tabla de probabilidades conjuntas, porque eso tiene que ver con la asignación que yo les di. Cualquier tabulación cruzada de datos que usted esté trabajando, podemos fácilmente convertirla en una tabla de probabilidades conjuntas. Y la tabla de probabilidades conjuntas es coger una tabulación cruzada y convertirla en probabilidades. ¿Cómo le voy a hablarlo así? Tabla de probabilidades conjuntas. Tabla de probabilidades conjuntas es tomar cualquier tabulación cruzada y convertirla en una tabla de probabilidades. Una tabla de probabilidades. Acuérdense que en la asignación se le pidió que los mismos datos que nosotros habíamos estado trabajando en una asignación, en la base de datos esa de datos de tienda por departamento, hicieran una tabulación cruzada con unas especificaciones. ¿Qué se dijo? ¿Cuáles eran las especificaciones de esa tabulación cruzada de la asignación? Correcto, iba la variable de gasto y solamente la iba a subdividir en dos clases. No iba a tener que usar más de tantas clases, ¿no? Como 6 o 7 o 8, sino solamente dos clases. menos de 100, 100 o menos, y mayor de 100. ¿Y la variable, y la otra variable cuál era? Propia tarjeta y otro tipo de tarjeta. Correcto, la variable de tipo de tarjeta o método de pago solamente le iba a dividir en dos categorías, la proprietary card y la otra era la otra. Y haciendo eso, pues hacía una tabulación cruzada, como aprendimos a hacer en clase, y pues le va a salir una tabla, yo se la hice fácil, una tabla 2x2, ¿no? dos columnas y dos rows, o sea, dos filas, pues para hacer más fácil eso. Vamos a hablar aquí. Este ejercicio yo se los puse allí en Moodle, pero se realizó un ejercicio de entrevistar a las próximas 20 personas que entraron al departamento de ADEM. Entonces se les preguntó dos cosas. Se les preguntó si pertenecían a ADEM o no, y el sexo. Entonces, a continuación, pues les voy a dar más o menos una tabulación cruzada de la respuesta. Esta sería la tabulación cruzada de la respuesta. No le puse más cosas. En el caso del sexo, femenino y masculino, y en el caso de si era de ADEM o no de ADEM, no ADEM. Eran 20 personas, yo sé que el total eran 20. De esas 20 personas, vamos a poner aquí total. Recuerda que esto es una tabulación cruzada, como la aprendimos en el capítulo 2. De esas 20 personas en total, 15 eran de ADEM y 5 no eran de ADEM. Y de entre el sexo femenino masculino, de esas 20 personas, 12 eran femeninos y 8 masculinos. Por lo tanto, vamos a ver entonces cuántos eran de ADEM y femeninos, eran 9, y cuántos de ADEM y masculino, 6. ¿Cuántos no eran de ADEM y eran femenino? 3. No. Y de ciencias naturales, de no ADEM, que no eran de ADEM, 2. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y cuadramos, a ver si cuadra, ¿no? 9 y 6 son 15, sí. Los de ADEM, no ADEM, 3 y 2 son 5, femenino, 9 y 3 son 12, masculino, 6 y 2 son 8. Eso es una tabulación cruzada de este ejercicio. Vean que, aunque parezca una cosa boba, usted puede hacer ese ejercicio ahora mismo aquí o en el departamento allá. Las próximas 20 personas, preguntarle, ¿eres de ADEM o no? Y tu sexo, y tabulando y hacer una tabulación cruzada como esta. Queremos entonces convertir esa tabulación cruzada en una tabla de probabilidades conjuntas para hacer una serie de preguntas que nos pudiésemos hacer de esto. ¿Cómo convertimos eso? Pues vamos a rehacer esa misma formato de tabla. Antes de hacerla, vamos a llamar los eventos. Vamos a decir que F es igual a evento. El estudiante sea femenino, femenina. M, el evento, el estudiante sea masculino, vamos a poner A, que el evento, el estudiante, sea de Aden. ¿Y qué piensan sobre el otro evento de que no es de Aden? ¿Cómo lo podríamos expresar? No, otro. ¿Y de qué otra manera que hemos aprendido en clase? Si estamos hablando los que sean de Aden versus los que no sean de Aden. El complemento, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir A elevado a la C. Si A es el evento que sea de Aden, pues C, que es el complemento, es el evento. ¿Verdad? El estudiante no sea de Aden. No sea de Aden. Así que, vean que en la asignación, yo le hice esta designación de letras también para que usted no se tenga que matar pensando en letras, así para cuestión de yo corregir, pues no tener muchas letras. Así que yo mismo le indiqué las letras que podía llamar los eventos. Ahora entonces vamos a rehacer la tabla en el mismo formato. Pero esta vez usando las letras, no tenemos que usar las palabras. Así que ya sabemos que F y M son los eventos femeninos y el evento masculino. A es Aden y A, el complemento de A, es que no es de Aden. Entonces, la manera de usted convertir una tabulación cruzada a una tabla de probabilidades conjunta es dividir cada uno de esos datos entre el total de datos. Como cuando aprendimos a hacer una frecuencia relativa, que es dividir cada dato entre el número total de datos. Así que, si dividimos todos esos datos ¿cuánto es el total de datos allí? 20. Pues tenemos que dividir todos y cada uno de ellos entre 20. Pues el más fácil es 20, porque 20 entre 20 es 1. ¿Okay? 20 entre 20, ¿ya? El total de datos dividido entre sí mismo es 1. Así que, estamos hablando que esta probabilidad es la probabilidad de S, que es el espacio muestral. La probabilidad de todo el espacio muestral es igual a 1. Así que pues ya dejamos saber que esa probabilidad ahí es el espacio muestral. Usted proceda entonces a hacer matemáticamente lo que hemos dicho, a dividir 9 entre 20, cuánto le da. Más o menos es como sigue: 0.45, 9 entre 20 es 0.45, 6 entre 20 es igual a 0.30. 15 entre 20 es igual a 0.75. Aquí 5 entre 20 es 0.25. Acá 12 entre 20 es 0.60. Y 8 entre 20 es 0.40. Aquí 3 entre 20 es igual a 0.15. Y 2 entre 20 es 0.10. Ahí tenemos. Y una vez realizado eso, verificar, ¿no?, que los datos concuerden. Si ya sabemos que el total de la probabilidad del espacio muestral es igual a 1, pues se supone que estas probabilidades, los totales de la fila y los totales de las columnas, pues también sumen a 1. En este caso, la probabilidad de que sea de Aden, que es 0.75, más la probabilidad de que no sea de Aden, 0.25, ambos deben sumar a 1. Porque estos son eventos complementarios, ¿no? Y ya le habíamos dicho, por la ley del complemento de un evento, que la suma de la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento debe dar a 1. ¿Y sexo? ¿100 está mal? ¿Qué cosa? ¿100 aquí? Ajá. ¿Pero por qué a 100? Si 20 entre 20 no es 100, es 1. 20 entre 20 da 100. Entonces, ya se habla. El evento de los sexos, ¿son complementarios o no? Si una persona es femenino, ¿puede ser masculino a la vez? No. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes y también son complementarios. ¿Sabes? En este caso, ¿no?, hay un complemento. Por lo tanto, tenemos un 0.60 de femenino más un 0.40 de masculino, eso nos da 1. Y una vez corroborado esto, pues entonces corroborar internamente las probabilidades conjuntas, internas. Por ejemplo, la probabilidad de que sea de Aden y que sea femenino, 0.45 más la probabilidad de que sea de ADN sea masculino, 0.30, la suma de esas dos probabilidades nos da 0.75. ¿Ve? Igualmente, la probabilidad de que sea masculino, o sea, sea de ADN y masculino, más la probabilidad de que no sea de ADN y masculino, eso nos da 0.30 más 0.10, 0.40, y así sucesivamente. ¿Hay alguna duda sobre la convención de la tabla, de la tabulación cruzada en una tabla de probabilidades conjuntas? Ya una vez hecho, este es el paso más complicado, porque ya una vez tenemos esto así, ya podemos hacer infinidades de preguntas sobre esto, basado en las relaciones básicas de probabilidad que hemos visto. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de A? Basado en esa tabla. ¿Ah? 0.75. Porque usted va a ver que esta probabilidad que están aquí en los márgenes, ¿verdad?, que son probabilidades marginales, igualmente que estas de acá, las de los márgenes, probabilidades marginales, son las probabilidades que pertenecen a ese evento, ¿ves? Entonces, sí, como bien contestaron los compañeros, la probabilidad de A es 0.75. Y la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de F, 0.60. Y si yo le pregunto la probabilidad de A intersección M, la probabilidad de A intersección M, ¿cuál es la probabilidad de que sea de ADN y que sea masculino? Acuérdese que es la probabilidad de A y M, la probabilidad de A y M, la unión de A y M. ¿Cuál es la probabilidad? Por el momento no hay necesidad de usar las fórmulas, porque tenemos la data aquí, la vemos aquí. Pero ahorita, ¿verdad?, podemos usar la fórmula, la probabilidad de A y M, A y M, 0.30. Por lo tanto, 0.30. ¿A alguien se le ocurre preguntarse algo? ¿Alguna de interés que se le ocurra? Pues ya habíamos hablado del complemento. ¿Cuál es la probabilidad del complemento de A? 0.25. Ahora bien, esa misma probabilidad del complemento, nosotros entonces podemos aprovechar y corroborar si basado en las relaciones básicas de la probabilidad, las leyes de la suma y unas cosas, se da. Ya habíamos dicho, dígame. Yo tengo una duda, ese es a su complemento de C. Ajá, dígame. Porque es 25. .25. La probabilidad del complemento da .25. Pero entonces, es .25 porque lo vemos en la tabla, la información la tenemos ahí. Pero vamos a planteárnosla como en el formato de la ley del complemento, o sea, el complemento del evento, ¿no? La relación del complemento del evento, la fórmula que habíamos hablado. La probabilidad del complemento de un evento es igual a 1 menos la probabilidad del evento. En este caso, la probabilidad del complemento de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad del complemento de lo que sea A. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de A? 0.75. Que lo tenemos aquí, 0.75. Por lo tanto, 1 menos 0.75 nos da a 0.25. Así que hemos corroborado, ¿no?, que sí funciona la matemática, ¿no?, envuelta en esa fórmula del complemento de un evento. Pues vamos a ponerle esto más interesante. Esto lo copiaron, ¿verdad? No lo necesitamos. Voy a borrar aquí. Si yo les preguntara a usted, ¿Cuál es la probabilidad de A unión M? La probabilidad de A unión M. Es decir, la probabilidad de A o la probabilidad de B, de M o ambas. ¿Cómo lo plantearíamos? Lo primero que tenemos que hacer, que ya sabemos que esto es lo que queremos. ¿Qué tenemos que entonces, por qué procede? P de A. La probabilidad de A. Más P de M. La probabilidad de M. ¿Qué más falta ahí, Marto? Intersección. Ajá, menos la probabilidad de la intersección de A y M. ¿Okay? Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Usted ve esto, usted plantearlo en el formato de fórmula primero. Y entonces, una vez tenga esto planteado, vamos a la tabla de probabilidades conjuntas a ver qué tenemos allí. A ver qué nos pueda satisfacer esa fórmula. ¿Tenemos la probabilidad de A? Sí. ¿Cuánto es? 1.75. ¿Tenemos la probabilidad de M? No. ¿La probabilidad de M cuál sería? 0.40. ¿La probabilidad de M? 0.40. Ok. 0.40, la pongo ahí. 0.40. ¿Y la probabilidad de A? La probabilidad de 0.30. A y M. 0.30. La probabilidad de A, intersección M, 0.30. Les puse el corchete aquí, ¿no? Para que entendamos que primero hacemos esta suma y después le restamos. Entonces, 0.75 y 0.40, eso es igual a punto 15 menos 0.30. 1.15 menos 0.30, ¿cuánto nos da? 0.85. Así que pudimos entonces encontrar la probabilidad de A unión M o la probabilidad de A unión M usando la relación, ¿no?, la fórmula de la ley de la suma de probabilidades. Y teníamos los datos disponibles en la tabla de probabilidades conjuntas. Aquí lo que queremos decir es que si tomamos un estudiante al azar, ¿verdad?, basado en esta información, si yo tomo un estudiante al azar, que un estudiante que vaya a venir próximamente al departamento de ADE, tomo ese estudiante al azar y yo le pregunto, le hago las preguntas de rigor, la probabilidad de que sea de ADE o que sea masculino, o ambos, la probabilidad de que sea de Aden, o que sea masculino, o ambas cosas, es 0.85, así como se interpreta eso. Así como se interpreta eso. En este caso, los eventos son mutuamente excluyentes, según la definición que habíamos hablado, si se acuerdan. ¿Qué habíamos dicho de la definición de eventos mutuamente excluyentes? No tenía relación de los eventos mutuamente excluyentes. Que no tienen ningún punto muestra. Son eventos que no comparten ningún punto muestral, ningún resultado experimental. Por lo tanto, ¿qué tenía que ocurrir para que los eventos fueran mutuamente excluyentes? ¿Cómo? Que no hubiera esa intersección. Exacto. Dos eventos donde la intersección fuese igual a cero. Pero en este caso, ¿se da eso? No. Por lo tanto, concluimos que los eventos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. No. No son mutuamente excluyentes. No hay una exclusividad, no hay una mutua exclusividad de que sea de Aden y que sea masculino. Puede ser de Aden y a la misma vez puede ser masculino. Ahora bien, vamos a buscar esta otra probabilidad, la probabilidad de A unión. La probabilidad de M unión, vamos a poner esa para hacerlo más interesante. La probabilidad de que sea masculino o femenino o ambos, basado en esta información. Podemos a priori presumir que estos eventos pueden ser mutuamente excluyentes. Podemos establecer que esos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué no? ¿Cuál es el evento M y el evento F? Que sea femenino. Ajá, el ser masculino y ser femenino. Porque no son los mismos y si es femenino, pues es masculino. Correcto. Por lo tanto, uh-huh. ¿Es correcto presumir que los eventos son mutuamente excluyentes? La respuesta es que sí, ¿sabes? Okay. O sea, son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, como entendemos o tenemos razones para entender que los eventos son mutuamente excluyentes, pues el planteamiento de la ley de la suma la podemos hacer según la ley de la suma para eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuál era ahí la variante? Era la probabilidad de M. Más probabilidad de F. Y no había que incluir la intersección, porque ya teníamos la idea de que los eventos no son mutuamente excluyentes, son mutuamente excluyentes, por lo tanto, sabiendo que son mutuamente excluyentes, no hace falta incluir la intersección de ellos. Claro, pero si usted viene en el examen o en una asignación, pues porque usted tenga dudas y lo pone el símbolo, pues lo que va a ver es que, como no va a haber intersección, pues no va a ser cero. Así que en este caso, sí, aunque lo hubiésemos puesto M intersección F, lo que íbamos a ver es que mientras que la probabilidad de M era 1.40, más la probabilidad de F iba a ser 0.60, aquí hay algún momento dado en que estos dos eventos se intersecan. No. No se intersecan, por lo tanto, la probabilidad es igual a 0. Y pues claro, la probabilidad de que un estudiante sea M, ¿verdad?, masculino o femenino o ambos, es igual a 1. En ese caso. Vean cómo con este ejemplo, con este ejercicio, y en el libro hay varios así, podemos, todas las preguntas que podemos hacernos. Vamos entonces a hablar de probabilidades condicionales. Yo les dije ahorita que la probabilidad de A dado B no era igual a la probabilidad de B dado A, no es igual, y vamos a probarlo. Vamos a buscar una probabilidad condicional. Vamos a buscar la probabilidad de que el estudiante sea de Allen, dado que es masculino, ¿verdad? Y vamos a buscar la probabilidad de que sea masculino, dado que es de Allen. Entonces, cuando tenemos eso, ¿cuál era la fórmula aquí? La probabilidad de A dado M era igual a qué. Eso tiene que acordárselo para el examen. La probabilidad de A, ¿qué? Unión. Intersección. Dividido entre la probabilidad de M. Acuérdense que, pues, cuando vemos este formato, automáticamente la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido entre la probabilidad de este evento, ¿no?, que está aquí, que es el evento que el que conocemos, dado. Queremos buscar la probabilidad de A dado M, pues ese dado es el evento que vamos a poner en el denominador. ¿Conocemos la probabilidad? ¿Esta probabilidad la conocemos? ¿Conocemos la probabilidad de A intersección M? ¿Cuánto es? Punto 30. ¿Conocemos la probabilidad de M? Sí. Punto 40. Entonces dividamos eso, ¿no? La probabilidad de A dado M, ¿cuánto? Mire, ve, ¿cuánto le da? Punto 75. Y la interpretación de ese resultado es: la probabilidad de que coja un estudiante al azar y que yo sepa que es masculino. O sea, yo cogí un estudiante al azar y sé que es masculino. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Allen? Ese es lo que estoy contestando aquí. Ya sé que es masculino, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Allen? Punto 75. Ahora entonces vamos a ver acá la probabilidad de que sea masculino, dado que es de Allen. Entonces ahí es entra un estudiante, lo cojo al azar, sé que es de Aden, ¿cuál es la probabilidad de que sea masculino? Entonces, ahí pues planteamos la probabilidad de M dado A es igual a la probabilidad pues de la intersección. Acuérdese que es lo mismo, aunque cambiemos el orden, la probabilidad de A intersección M es lo mismo que la probabilidad de M intersección A. ¿Estamos claros ahí? No, no se nos confunda, estamos hablando lo mismo. La probabilidad de A, ¿sí?, dividido entre la probabilidad de A. Dividido entre punto 60. ¿Punto qué? ¿Cuánto da? ¿Punto 20? ¿Punto 30? Punto 5, dice. Punto 50. La probabilidad de M dado A igual a punto 50. Así que bueno, está por enteramente demostrado que no es lo mismo. Okay, ¿50 es? La probabilidad, cogemos un estudiante al azar, la probabilidad de que, o sea, conociendo que es de Aden, ¿cuál es la probabilidad de que sea masculino? Que no es lo mismo que decir, cogemos un estudiante al azar y sabemos que es masculino, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Aden? Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué es esta probabilidad? La probabilidad de que sea de Aden dado que es masculino. Ajá, dímelo. La probabilidad de A no es punto 65. La probabilidad, sí. ¿Y quién me dijo punto 60? La probabilidad de A. Pues tienen que decirme, María. Punto 75. Gracias, hola, por decírmelo. Yo estoy tratando de que, claro, que ustedes participen. Pero están claros, ¿verdad? Están claros. ¿Alguna duda? Punto 30 dividido entre punto 75. Punto 30 dividido entre punto 75. Eso nos da a punto 40. Y claro, pues la probabilidad de que sea de Aden dado que es masculino es esta que está aquí, la probabilidad de que sea de Aden dado que es masculino, mientras que esta es la probabilidad en palabras, ¿no?, de que sea masculino dado que es de Aden. Ahí está. Pues ya conocemos esas probabilidades condicionales, vamos a ponerlas por aquí. La probabilidad de A dado M es igual a .75 y la probabilidad de M dado A es igual a .40. ¿Copiaron? Está bien, siguen copiando y yo voy a Vean que mucho hemos podido sacarle a esta tablita de probabilidades conjuntas, lo mismo que yo quiero que hagan con la de la asignación. Hay mucho, ¿verdad? Yo le hice unas preguntitas interesantes. Bien. Imaginémonos que no conocemos cuál es la probabilidad de que no sea de Aden y que sea femenino. La probabilidad de la intersección de no es de Aden y femenino. Imaginémonos que no sabemos, no conocemos ese dato, imaginémonos que no se desprende de allá. A pesar de que sí, pero imaginémonos que no. ¿Qué necesita? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo, porque es que no. Vamos a usar los datos que ya tenemos, porque no. Vamos a usar la A, M. Vamos a usar esa. Sí, muy bien. Imaginémonos nuevamente que no conocemos la respuesta, porque imaginémonos que no tenemos la tablita y que tenemos solamente algunos datos parciales, lo que tenemos allá. Imaginémonos que sí tenemos estos datitos que están aquí y en adición a eso pues tenemos la probabilidad de M que es igual a punto 40, y teníamos la probabilidad de A, que era igual a 0.75. Imagínense que eso sea lo único que tenemos. ¿Cómo entonces haríamos el planteamiento? Yo les dije ahorita, esto es lo que queremos buscar, el objetivo es probabilidad de A, intersección M. Yo les dije ahorita que para buscar eso, es equivalente, o sea, la probabilidad de A, intersección M, es igual a la probabilidad de M multiplicado por la probabilidad de A dado M, la probabilidad de M dado M, o también la probabilidad, vamos a ponerlo al revés para que, la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de M dado A. Eso es conforme a la formulita que yo les di ahorita aquí. De la ley de la multiplicación. ¿Okay? La probabilidad de A intersección M es igual a la probabilidad de M multiplicado por la probabilidad de A dado M. Y aquí cambiarle un poco el orden, pero es el equivalente. La probabilidad de M intersección A es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de M dado A. Entonces, yo les dije que ambos resultados tienen que ser iguales. Ahí sí, tienen que ser iguales. Pues, en ese caso, sustituimos los valores. Tenemos la probabilidad de M, que era 0.40, y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de A dado M, que era 0.75. Multiplicamos ahí 0.40 por 0.75. Miren cuánto le da. ¿Cuánto le dio? 0.30. Así que la probabilidad de A dado M es igual a 0.30. Claro, que podemos corroborar fácilmente, ¿no?, que la probabilidad de la intersección de A y M es 0.30, pero que también pudimos llegar a ese mismo resultado por medio de la ley de la multiplicación. Ahora, acá, pues tenemos la probabilidad de A, que es igual a 0.75, multiplicado por la probabilidad de M dado A, que la tenemos allá, que es 0.40. Y que cuando multiplicamos, pues nos lleva también al mismo resultado. Lo importante es plantear bien la fórmula y estar seguro, ¿no?, que los datos de la fórmula sean los que tengamos disponibles. En un ejercicio como este de la tabla de probabilidades conjuntas, tenemos todo el espacio mostrado, ahí no va a haber mucho problema. Pero haga, ¿no?, los ejercicios siempre y plantee la fórmula para que corrobore. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay muchos ejercicios que podemos seguir haciendo, ¿no?, de esto, con este y con otros más. O sea, que cada ejercicio podemos hacer muchas posibilidades. Así que aproveché este ejercicio al máximo de todo lo que podemos hacer con él. ¿Verdad? Algunas de las cosas que podemos hacer con él. Todavía no hemos terminado. Vamos a ver otros temitas adicionales. Vamos a dejar la tablita allí porque vamos a seguir usándola. Lo que nos queda entonces es hablar sobre independencia de eventos. Es lo que nos queda, el último tema de la 4.4. Y me parece que el teorema de Bayes, pues, no me va a dar tiempo de trabajar con él. Lo trabajaremos en la próxima clase. Vean, esta tablita de probabilidades conjuntas es del ejercicio este que hemos estado trabajando de Collins Mining y Markley Hoy. Vean que la hemos recreado, todo eso lo hemos recreado aquí. Así que vean, la estudia con calma en su casa. Bien, vamos a hablar sobre independencia de eventos. Cuando hablamos de independencia de eventos, es una situación en las probabilidades donde queremos saber si la probabilidad de un evento no cambia por la existencia de otro evento. Digamos los eventos A y B. Si estamos hablando de los eventos A y B, se dice que si la probabilidad del evento A no cambia por la existencia del evento B, se dice que esos dos eventos son independientes. Otra manera de decirlo es que la ocurrencia del evento A no se ve afectado, influenciado de alguna forma a la ocurrencia de otro evento, en este caso el evento B. Si ese caso se da, pues no hay, hay independencia de eventos. Lo que, cuando hablamos de independencia, cuando hablamos de independencia es no relación o asociación. ¿Ve? Lo contrario de independencia, ¿qué es? Dependencia. Y la dependencia, sí, hay relación o asociación. ¿Ve? Entonces, cuando estamos trabajando probabilidades, en ocasiones se nos va a pedir o deseamos conocer si entre los eventos, cualesquiera dos eventos que estemos trabajando, existe independencia entre ellos. Y hay varias maneras, pero la manera más, una de ellas es o buscar la probabilidad con, sean los eventos A y B, estamos trabajando, ¿no?, para efectos de pedagógicos de dos eventos, ya vemos el evento A, el evento B. Estamos trabajando esos dos eventos. La manera de saber si los eventos A y B son independientes entre sí es calculando cualesquiera de estas dos. Yo siempre pido que calculen las dos, ¿no?, para que confirmen. Si tenemos los datos, pues las calculamos. Así que si queremos saber que entre A y B no hay, hay independencia, no hay dependencia, sino que son independientes, que por ende no hay relación o asociación, pues nosotros tenemos que buscar el cumplimiento de esto. Si cuando nosotros buscamos la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, si se da la igualdad, significa que hay independencia de eventos. Significa que hay independencia. Lo mismo, si la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B, pues volvemos a lo mismo, existe la independencia. Porque ahí lo que quiere decir es que, acuérdese que esto es una probabilidad condicional. La probabilidad condicional dice que teniendo conocimiento de B, ¿cuál va a ser la probabilidad de A? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces la probabilidad de un evento se ve afectado por la existencia de otro evento. Pero si la probabilidad de ese evento, dado otro, sigue siendo la probabilidad de ese evento, pues significa que no hubo interacción o relación o en ninguna forma ese segundo evento interfiere con el evento A en este caso. Eso es lo que se quiere buscar. Vamos a verlo. Vamos a ver primero este criterio y después entonces, a la luz del mismo problema que estamos trabajando aquí en la clase, vamos a ver si se cumple ese criterio. Vamos a trabajarlo aquí. Vamos a hablar de independencia de eventos. Independencia de eventos. Independencia de eventos. Y pues, ya que nosotros teníamos conocimiento, de lo que teníamos aquí ahorita, vamos a usar eso mismo, después podemos usar otras combinaciones, pero vamos a usar lo que ya tenemos. La probabilidad de A dado M era 0.75 y la probabilidad de A, M dado A era 0.40. Entonces, yo quiero saber si existe independencia entre los eventos, A y M. Acuérdense, A, evento de que sea de Allen, y M, que sea masculino. Queremos saber si existe independencia entre esos eventos. Ya les dije que la manera de buscar eso, hay dos formas. O buscar la probabilidad de que A dado M sea igual a la probabilidad de A, o la probabilidad de M dado A sea igual a la probabilidad de M. Eso tiene que darse el cumplimiento de ese criterio para saber si existe independencia o no entre los eventos. Tenemos este dato, la probabilidad de A dado M. Dame un segundo. Sí. Vayan trabajándolo allí, ¿no? El problema, el ejemplo. ¿Qué me dicen? ¿Qué tenemos? Punto 75 y la probabilidad. Punto 75. Por lo tanto, sí se dio la igualdad. ¿Y acá? Punto 40. Por lo tanto, sí se cumplió el criterio. Se cumplió el que ambas expresiones son iguales. Y como dice, si los eventos son independientes, si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. En otras palabras, si la probabilidad de A no se ve afectada en ninguna forma por la existencia de ese otro evento. En el caso nuestro acá, pues basado, ¿no?, en la información que tenemos aquí, el que sea de Aden, el que sea masculino no afecta que sea de Aden, ¿sabes? La probabilidad de que sea de Aden no se ve afectada, influenciada de ninguna forma por el hecho de que sea masculino, ni tampoco el que sea masculino se ve afectado porque sea de Aden. Ese es el criterio. Si usted quiere saber la independencia de dos eventos, lo somete a este criterio. Hay otra manera también, mediante la ley de la multiplicación para eventos independientes, y es una variante de esta fórmula. Anteriormente, ¿qué conocíamos de la fórmula para la intersección de dos eventos? ¿Qué conocíamos anteriormente? Anteriormente conocíamos que la probabilidad de A intersección B era igual a la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A dado B, por ejemplo. Esa era una. O la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. Eso era lo que teníamos anteriormente de conocimiento de la ley de la multiplicación. Ahora, si tenemos conocimiento, si en alguna forma podemos intuir que dos eventos son independientes, pues entonces podemos variar esta fórmula a esta otra versión. Esto es siempre y cuando tengamos evidencia sustancial o fehaciente de que los dos eventos son independientes, no tenemos por qué usar esta versión, sobre todo si no tenemos los datos, sino que podemos entonces usar esta otra versión de la ley de la multiplicación para eventos independientes. Cuando no sabemos que los eventos sean independientes, por lo tanto, pues tendríamos que usar, y nos piden buscar, ¿no?, esta información, pues entonces tenemos que usar esta versión. Y el problema, ya sea en el examen o los problemas del libro, tiene que darle esta data. O sea, si el problema del libro le está pidiendo esto, en alguna parte tiene que darles esto. Y si el problema del libro le dice que los eventos son independientes y le pide buscar esto, pues le tiene que dar esta data. De manera entonces que existe entonces otra manera adicional, u otro criterio para determinar la independencia de eventos, y es también sometiendo el problema a este segundo criterio. O sea, que este sería el criterio 1 y este sería el criterio 2. Para nuestro caso, la probabilidad de A intersección M va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de M. Y es cuestión de ver si entre los datos tenemos esa información. ¿Tenemos conocimiento de la probabilidad de A intersección M? ¿Cuánto era? La probabilidad de A intersección M. Punto 30. Y la probabilidad de A era 0.75 multiplicado por la probabilidad de M, que es 0.40. La probabilidad de M, probabilidad de M, 0.40. Entonces hagamos esa relación a ver si se da la igualdad. 0.75 por 0.40, ¿cuánto es? 0.30 por .75 por .40. ¿Cuánto les da? 0.3. Muy bien. Por lo tanto, se dio la igualdad. Y el hecho de que se dio la igualdad, concluimos que los eventos A y M son independientes. En palabras, ¿no? En palabras concluimos que los eventos A y M son independientes. Son independientes. ¿Alguna duda? Yo les quiero hacer una preguntita antes de irnos. El hecho de que un evento sea mutuamente excluyente, ¿lo hace independiente a la vez? Háganse esa pregunta de reflexión. De hecho, hay un problema en el libro sobre eso. Háganse esa pregunta. El hecho de que dos eventos sean mutuamente excluyentes, ¿eso los hace ser independientes también? ¿O puede suceder a la vez que dos eventos son mutuamente excluyentes, puede suceder a la vez que los eventos sean independientes? Esa pregunta está en la asignación, ¿no? que les dimos, y es importante que ustedes puedan contestarla. No. ¿Por qué? Alguien me contestó no, ¿verdad? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando hablamos de dos eventos mutuamente excluyentes, hablábamos de que la ocurrencia de uno me excluía al otro. Por lo tanto, había una relación de asociación o una relación de que se afectaba la ocurrencia de uno, me afectaba la ocurrencia del otro. Por lo tanto, cuando hablamos de dos eventos que son mutuamente excluyentes, no pueden ser eventos independientes. Todo lo contrario. El hecho de que dos eventos sean mutuamente excluyentes también los hace ser eventos independientes. Entonces, vamos a ver algo. Antes de que nos vayamos, faltan 5 minutos. Vamos a hacer. ¿Copiaron aquí? Vamos a trabajar dos eventos para que ustedes vean cuando dos eventos no pueden ser independientes, ¿no? Cuando no se da esa igualdad. Esto es bien importante. Vamos a ver cómo lo trabajamos rápido. Queremos saber si existe independencia entre los eventos F y M. Si existe independencia entre esos dos eventos. Entonces, usted puede coger cualquiera de los dos criterios. O sea, usted puede coger el criterio de la probabilidad de F dado M multiplicado por la probabilidad de F o viceversa. Así que vamos a coger uno de ellos. Vamos a coger ese mismo, vamos a ponerlo acá. La probabilidad de F dado M. Y vamos a coger el otro criterio de la probabilidad de F intersección M. La probabilidad de F multiplicado por la probabilidad de M. Vamos a buscar si existe independencia entre esos dos eventos. ¿Qué sabemos de esos dos eventos, que habíamos hablado ahorita de esos dos eventos. ¿Qué eran qué? Excluyentes. Eran mutuamente excluyentes. Yo quiero hacerles la prueba, a ver si pasa la prueba de independencia de B. La probabilidad de F dado M, ¿verdad? Vamos a calcularla aquí. La probabilidad de F dado M es igual a la probabilidad de M, la probabilidad de la intersección de M y F dividido entre la probabilidad de M. ¿Cuál dijimos que era la probabilidad de esos dos eventos? La probabilidad de la probabilidad de la intersección de esos dos eventos, ¿cuánto era? La probabilidad de la intersección de M y F. ¿Qué era M y qué era F? Está ya anotado. La probabilidad de la intersección de estos dos eventos, ¿qué era? ¿Hay intersección o no hay intersección? Era cero. Era cero, muy bien. ¿Y la probabilidad de M? Punto 40. ¿Cero dividido entre punto 40? Cero. Así que la probabilidad de F y M es igual a cero. Pues ya tenemos conocimiento de que la probabilidad de F y la probabilidad de M es igual a cero. ¿Y cuánto es la probabilidad de F? Punto 60, muy bien. Por lo tanto, ¿hay igualdad allí? No. No hay igualdad. Automáticamente, el hecho de que no hay igualdad, le hacemos el simbolito al igual que no hay igualdad. Por lo tanto, no son eventos independientes. Ya lo probamos por ese criterio, vamos a ver por este otro. Ya sabíamos que la intersección de los dos eventos es igual a cero. La probabilidad de F es igual a .60 multiplicado por .40. ¿Cuánto nota eso? .60 por .40. ¿Cuánto? .24. Por lo tanto, si es .24, tampoco es igual. Automáticamente no son eventos independientes. Y se prueba una vez más lo que les dije, dos eventos que sean mutuamente excluyentes no pueden ser independientes cada uno. Bien, yo creo que les he dado todas las herramientas para que puedan hacer esa asignación. Vamos a darle una mirada rápida de nuevo. Déjame coger la asistencia. Arlene Alemán, Mario Arizaga, Jailín Calá, Neil Castillo, John Chaparro, Cintia Claudio, Sheila Díaz, Fernando Espina, Eliezer González, Jenisa González, Shadé Gutiérrez, Estefanía Hernández, Héctor, Eneirin Machado, Adamari Morales, Rosaira Nieves, Josué Nieves, Nixaida, Carolina, Katiria, Amarillo Román, Will. Ok, vamos a darle una miradita rápido a esa asignación. ¿Profesor, me llamó? Sí, Carolina. Sí, te llamo. Ya les había dicho ahorita que en términos de la asignación usted iba a hacer una tabla de probabilidades conjuntas, y la aprendimos a hacer en la clase de hoy. Aprendimos a hacer una tabla de probabilidades conjuntas.